haces que las aves vuelen y que el sol no me queme. Tú sostienes el universo en tus manos. ¿Cómo no pensar que en tus manos está mi fe? Pensar en que eres mi razón de ser y andar, sabiendo que mi fuerza es confiar en ti. Aunque todos digan que no hay solución, aunque todo el mundo viva con temor, tú tienes el control, siempre has sido Dios. Tengo viva mi esperanza por aquel que mi alma danza. No veo las noticias que quebrantan mi confianza. Su sangre está mi dintel, COVID, ¿qué te parece? Mi cuerpo es frágil, pero mi alma no perece y crece, no desfallece. Aunque esté encerrado, es tiempo de levantarse. Todo aquel que esté callado, erguida nuestra cabeza, la redención se acerca. Puede ser que seamos la generación que le acontezca. Esperamos su regreso y en pelea nuestra causa. Trae la provisión, así la economía esté en pausa. Mientras esto mejora y la pandemia pasa, sé prudente, mi hermanito, y predica desde tu en casa. En esta oscuridad contigo yo voy claro. Si me llegase a perder, hallaré mi faro. Si debo confiar en ti, no pondré reparo, porque aún en lo difícil tú eres mi amparo. Y si conmigo tú vas, nada me puede matar. Y si conmigo tú estás, nada me puede faltar. Y si mi fe no se agota, el enemigo se va, porque mi Cristo es la roca y nada me moverá. Por eso es que confío en ti, porque tú nunca me fallas. La vida toda me cambia, yeah. Y de nada habré de temer, y desde el cielo me guardas, sí. Solo tu voz me relaja, yeah. Yo sé que tú vas en mi barca, aunque esta tormenta nos deje una marca. La fe me tiene firme y eso basta. Yo confío que no se dormirá Jehová el que me guarda. Me enviará su ángel cuando el fuego arda. Yo sé que este gigante jamás tocará mi morada. De esta saldremos con Jesús como si nada. Ya lo verás, que en su promesa Él siempre permanece fiel. Yo confío en Él y siempre confiaré en ti. Aunque todos digan que no hay solución, aunque todo el mundo viva con temor, tú tienes el control, siempre has sido Dios. La reforma, man, yeah. Yo sé que tienes el control, por eso en ti confía hoy mi corazón. Tú eres el motivo, mi única razón, pa. Tú eres mi sustento, mi fundamento, mi aliento. No puedo negar lo que y es por que ti tú siento. Eres mi confianza, mi única esperanza. Donde quiera que yo vaya, tu favor me alcanza. En la mañana te dedico mi alabanza, y por la noche yo medito en tu enseñanza. Y tú, me alegras la vida, tú eres la salida, tú cambiaste mi vida, por eso te cantaré todos los días. Hey, tu palabra no niega la realidad, no solo me lleva a verla diferente. No es lo mismo luchar si tú no estás que tenerte a mi lado por siempre. Hoy puedo decir que tú estás aquí, y aunque mis ojos no te puedan ver, mi corazón insiste en sentirte y darte mi vida parte por parte, amarte y en todo tiempo adorarte. Tú eres mi universo, mi alma en ti puede confiarse. Tú eres el dibujante, yo tan solo soy el arte. Tan sublime y tan capaz, tan gigante y tan real, tan amoroso y eficaz. Quiero más, quiero paz. Y es que nada a ti te toma por sorpresa. Me cuidas, me amas, me piensas. Sé que tú estás conmigo, yo habito bajo tu abrigo. Tú me libras del peligro y no tengo por qué temer. Sin ti soy caso perdido, contigo tengo sentido. Tú me guías por el camino, de ti voy a depender, ey. Mi sustento no viene de lo que puedo ver. Sé que no me abandonas, pues tú eres fiel. Y aunque todos teman, yo decido creer. Con más fuerza diré que aunque todos sigan que no hay solución, aunque todo el mundo viva con temor, tú tienes el control, siempre has sido Dios. Siempre has sido Dios, siempre has sido Dios. Confiar en ti, yeah. Aunque todos sigan que no hay solución, aunque todo el mundo viva con temor, creyente.com. 107. Vida fragante. Nosotros somos la banda Colombia.